La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM EU. Buenas noches, Soreleta y Periferias. Comenzamos ya este bloque de contrainformación que hacemos todos los martes desde aquí, desde Zintzilik Irratia, en el programa Desfase Lunar. Bueno, seguíamos el rastro estos pasados días a la caravana o la marcha global en solidaridad al pueblo de Gaza. Como recordamos, la pasada semana eran detenidos y expulsados algunos que se habían adelantado y en barco es el ejemplo. Y la organización de la marcha global a Gaza exige la liberación inmediata de Saif Abu Keshek, ya que parece ser que han sido detenidos hoy martes y golpeados en el Cairo, como decimos, estos activistas integrantes de la marcha a Gaza. Bueno, hoy día 16, a las 4 y media de la tarde aproximadamente, 5 personas han sido detenidas con violencia, como decimos, en el Cairo, por la policía secreta mientras estaban sentadas en una cafetería. También seguimos el rastro a la multinacional KKR, que es propiedad de Israel, de una multinacional israelí, y que abastece a su país con sus negocios. Un gran porcentaje va para las armas, como decimos, en proyectos del fondo pro-israelí KKR en Andalucía. Parece ser que ahora está promoviendo energía solar, hidrógeno verde y muebles de cocina. Bueno, así a ver qué es lo que nos cuentan desde El Salto sobre este tema también. Bueno, si no tuvieran ya bastante con lo que están haciendo en Gaza, Israel pone ahora también la región al borde del abismo, la región, decimos, la región de esa zona, ya que, como decimos, desde Palestina ahora se están pasando a Irán. En una actitud chulesca y prepotente, que como ya habréis oído estos días, ha abierto otra nueva franja bélica, ya que parece ser que su ansia de guerra no tiene fin. Bueno, así también hablaremos de la región, esta región de Oriente Próximo, que vive una escalada de la tensión tras el ataque de Israel a Irán y la respuesta de Irán, ya que el intercambio de ataques no ha cesado en todo este pasado fin de semana y estos días. Bueno, los resúmenes que hacemos también de las radios colaboradoras con este programa. Parece ser que Guski ya está despidiendo este pasado curso, ya que está entrando el verano. Y recordaremos lo último que han publicado esta pasada semana. Esto, un poquito de sal. Buen rock and roll. Falta de cagarnos en todas las muelas de más de uno. Será lo que abarque el programa de hoy. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Grosna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martini. Thank you. So come back, baby, I wish you would. Get it back, honey, now I wish you would. Come back, baby, I wish you would. ¿Quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, y así nos vamos hasta la zona palestina, donde han sido detenidos y golpeados en el Cairo algunos de los activistas integrantes de la marcha a Gaza. No han llegado a Palestina, pero son las situaciones que se están encontrando por el camino. Me ha tirado las llaves, las suyas de abril. La organización de la Marcha Global a Gaza exige la liberación inmediata de Saif Abu Keskes, coordinador internacional, y el resto de activistas que han sido detenidos por la policía secreta egipcia ayer lunes. Vivir para siempre feliz. Recuerdan que actualmente están en paradero desconocido. Pero el guardia me apunta con su fusil. Como decimos, este 16 de junio, ayer, aproximadamente a las 4:30, 5 personas eran detenidas con violencia en el Cairo por la policía secreta mientras estaban sentadas en una cafetería. Este doble cañón, dos cañones más negros que yo. A estos tres se les vendan los ojos, son esposados, interrogados y golpeados en repetidas ocasiones. Según Jonas, a quien se le permitía una breve llamada desde la custodia policial, eran sometidos a violentos interrogatorios. También al portón. Uno de ellos, de nombre Saif, ciudadano español de origen palestino, fue objeto de malos tratos especialmente muy graves. Este calor. En estos momentos, como decimos, Saif continúa en paradero desconocido y el equipo jurídico de la campaña no ha podido comunicarse con él en ningún momento. El que aprieta el gatillo. También hay dos ciudadanos egipcios detenidos, que de los que no se sabe nada tampoco. Voy arrastrando hacia el portón. Entre otras cosas, serán trasladados posteriormente al centro de detención del aeropuerto del Cairo. No se han presentado cargos formales contra ellos y desde la organización de la marcha piden su inmediata liberación. Solicitan a las autoridades egipcias que mantengan su compromiso declarado por la libertad del pueblo palestino y pongan fin a la represión contra los participantes pacíficos de esta marcha en solidaridad, ya que lo que querían era hacer llegar ayuda humanitaria al pueblo de Palestina. Thank you. Bueno, por otra parte, muchos de los participantes de esta marcha, tras este acoso recibido en distintas fronteras, expresan su profunda preocupación por esta escalada represiva, como decimos, y las detenciones violentas desde que se iniciaba la marcha contra las personas vinculadas a esta campaña pacífica. Bueno, como decimos estos días, incluso hoy también las autoridades intensifican la represión, detención y abuso contra estos participantes de esta marcha. Desde el 11 de junio, además de la deportación inmediata de decenas de activistas que ni siquiera salieron del aeropuerto, agentes de paisano sin identificar han sacado por la fuerza a participantes de habitaciones, de hoteles, cafés, tiendas y calles sin motivo ni explicación alguna. Salir, ser libre al fin. Vivir para siempre feliz. Estar junto. Bueno, por su parte, instan a todo, a toda la gente de todo el mundo. Me apunta con su fusil. Que de alguna manera haga presión a Israel, ya que de alguna manera también nos afectan a todos esta forma de comportamiento de fabricar guerras y arrasar a todos los pueblos que les sale de los huevos. Que yo solo esta prisión es más negra y las llaves brillan al sol, las miramos los dos y miramos también al portón. Ni el guardia ni yo olvidaremos nunca este calor. Es el dedo de Dios el que aprieta el gatillo, o no son sus pies los que yo voy arrastrando hacia el portón. Un trueno en el sol he oído, he creído tu voz. Qué bueno, Señor, es sentir en las tripas todo tu amor. Bueno, y continuamos con los boicots que se están realizando a la multinacional pro-israelí KKR. Nos vamos hasta Andalucía, donde parece ser que ahora están invirtiendo en energía solar, hidrógeno verde y muebles de cocina, como decimos, este fondo pro-israelí KKR. Bueno, este fondo, que es de Estados Unidos, uno de los principales participantes de la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados de Palestina, tiene diversos proyectos en marcha también en Andalucía. Estos pasados días recordábamos que muchos de los festivales de música aquí en la península eran patrocinados también por esta empresa, y parece ser que ha habido bastantes boicots desde que mucha gente ha dejado de comprar entradas y también muchos grupos han dejado de participar en estos festivales. Bueno, ahora, como decimos, también andan como principal participante de la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados de Palestina, apenas deja sin su presencia ningún sector económico ni territorio.

Trabajo para los Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. Bueno, y si no fuera suficiente lo que está pisando Israel en Palestina, ahora abre otra nueva guerra contra Irán. Este pasado fin de semana comenzaban los ataques hacia Irán, en concreto el viernes 13 de junio, y la respuesta con misiles balísticos del régimen iraní a estos ataques, la tensión y la retórica belicista entre estos dos enemigos históricos parece ser que no ha hecho más que aumentar. Bueno, aquí están los salvadores del mundo, Israel, que inicia este ataque bajo la excusa de que el régimen de los ayatolás es un riesgo para la supervivencia del Estado judío. Bueno, así todo el fin de semana y ayer lunes también y hoy sigue esta confrontación militar entre ambas potencias o impotencias. Por las dos partes se han alcanzado objetivos tanto militares como civiles. En la defensa de Israel habría colaborado sus aliados tradicionales, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Según las cifras que ofrece Al Jazeera, unas 250 personas habrían muerto desde el inicio de esta ofensiva y la gran mayoría, como no, han sido asesinados en Irán. Bueno, sobre este tema no tenemos ya muchas más palabras. Vamos a dejar que José Le Santiago nos cuente qué pasa cuando hay personas como Netanyahu que se creen que son ángeles salvadores. Soy un espía, soy el traidor que nadie envía, el peor. Soy el Mesías aniquilador, vosotros solo un error. Paso atrás en la evolución, grandísima equivocación. Sois porquería, desolación, mentira y depravación. Maldigo vuestra podrida nación, sois una puta infección. Os mataría sin excepción, con niños pequeños y todo. Se esconde, no habrá perdón. Contemplarás tu extinción. No tener dónde será bendición. No extrañarás el dolor. Envenenaría cada rincón. No quedaría ni Dios, sin esperanza, sin sin salvación. Un mundo mucho mejor. Desde mi cargo, la primera de las cuales es la de explicar a todo el pueblo tretrodiense por qué las bombas son, en esencia, humanistas. Oiga, oiga usted, señor subsecretario, venga un momento. Sujete usted esto un momento, por favor. Electrizante, polarizante, rebobinante. Ya lo han visto ustedes. Allí donde hay un hombre, ¡hay siempre una bomba! Graves, muy graves. Las bombas están hechas para los hombres. Los hombres están hechos para las bombas. Llegará un día, sí. Ese es el propósito de mi ministerio, en el que cada hombre, cada ser humano, tenga su propio trozo de metralla. Bueno, y continúan las acciones contra la multinacional Altri, esa multinacional que quiere construir esa mega planta de celulosa en el río Ulla, en Galicia. Así, como decimos, activistas bloquean una planta de Altri en Portugal y avisan de que frenarán su expansión en Galicia. Este grupo de activistas atrancaba con cadenas y soldadura a las entradas de la planta de Celbi en Leurosa, en la mayor acción directa hasta el momento contra la expansión de esta multinacional papelera en territorio gallego. Bueno, teníamos un audio, pero parece ser que ha sido censurado. Es un audio de un grupo de activistas, como decimos, que bloquea las puertas de esta grande planta de Altri en Portugal. Bueno, recordar que con esta acción directa los activistas buscan denunciar el impacto ecológico de la industria papelera, así como el modelo de desarrollo que prioriza los intereses empresariales sobre el bienestar de las comunidades y los ecosistemas locales. Bueno, parece ser que hasta el momento Altri no ha emitido ningún comunicado sobre este incidente.

Bueno, y aquí que siempre suele haber buen rock, resumimos las últimas publicaciones de las radios de otros lados y, entre otras, Radio Mundo Real no ha plasmado ningún audio, pero recuerda a esta caravana Sumouth y el ataque de Israel a Irán, que dicen que están interconectados. En las primeras horas de hoy, la ocupación Israel lanza ataques aéreos a gran escala contra Irán, un peligro que nos puede y nos va a afectar a todos y todas. Bueno, como ya habíamos hablado un poquito del tema, recordaros que si queréis más información desde esta vía, en rmr.fm también la tenéis ahí plasmada. Red! Señores pasajeros, estamos teniendo problemas con uno de los motores. Bueno, ahora con los dos. En breves momentos empezaremos a descender de forma endiablada y lo más probable es que colisionemos violentamente contra el suelo, aunque no es seguro. Por favor, no se muevan de sus asientos ni enciendan sus teléfonos móviles. Gracias. Bueno, parece ser que los compañeros de Euskal Irratia despiden ya esta semana el curso por el momento. Y estos pasados días el compañero de Pasaleku en sus últimas publicaciones recuerda el estreno del documental de Euskal Irratia. Así Pablo Calatayud nos habla del documental Sección Cultural con Ferchu, Sección de Cine con Javier Jauregui, Raquel Arjol, presidenta de la Federación de Peñas, esto ante los Sanfermines que se les avecina. El programa de Bor habla de la música de David Cordero. Y Euski Fiebre Irratia, el pasado 12 de junio, último programa de la temporada, como decíamos, recordando lo que ha sido este curso. ¡Ay, qué fiebre hay! Este programa de fiebre, no. Homenaje en medio agradecimiento a toda la gente que les han acompañado estos meses. Y así sobra esta fiebre de Euski, fiebre Irratia. Como diciendo también que despiden este cursito. También despiden en la tarde del jueves el rincón de Matajari. Aquí estamos. Y un ramito, como decimos, hasta el próximo ramito. De Matajari. Tenemos un recorrido de 60 minutos en el que vamos a poder degustar este, nuestro último programa de la temporada. parece que fue ayer. Cuando... Bueno, así que estaremos ansiosos para la siguiente programación de Busky. Gracias. Mandar desde aquí un gran saludo a todos los radioescuchas de esas tierras navarricas. Seht ihr nicht hin, ihr steht kurz vorm Verbot und geht da nicht zurückkämpfen. Bueno, y como pequeña agenda antes de acabar con estos temas, recordamos que para este próximo 20 de junio en el barrio de Gastaño, Kaina Kostilala 20, como decimos, Palestina Askatu, con una proyección del documental La Raíz del Olivo. La Raíz del Olivo, documental de Sergio María Eguino Vieira. Y después un coloquio con Carlos Aznárez. Este periodista militante, como decimos, estará en Castaño a partir de las 7 de la tarde en un coloquio tras ver el documental La Raíz del Olivo en apoyo al pueblo palestino. Así que ya sabes, para este próximo 20 a las 7 en Castaño, ahí estará todo este material. Ahora escucharemos a nuestra nueva jefa, la agente O. Gracias, agente K. Ha sido muy emotivo. Señoras, señores, otras formas de vida. Cuando comuniqué a la Ziglot Finuciana el fallecimiento, ella dijo algo que hoy quiero repetir. Cito textualmente. ¿Es tan zeta? Gracias. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Ya van a despegar la nave. Uno, dos. Thank you.

Así hablaba Paul Lafargue en El derecho a la pereza, 1850 más o menos. Until I met you, sweet you. Yeah, you had the charm, charm enough to sweep me. Took me in your arms, so you'd satisfy and keep me. Too late, I knew that it was all and only about you, all about you. Child in you, I love the saddle running wild in you, but I never met anyone who stuck like you, a talk jug like you, who fell in a funk like you, who got half as goddamn drunk as you. I used to say no man would ever cage me, and no man ever has. No, not even you. Oh no, not you. contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación de los medios de comunicación, contra la contaminación de los medios de comunicación y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo y estaremos aquí y ahí en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era su tu tarjeta, itxale angorreta, etxene inguratzen. Ondamena, bati zerbaitona bilatzen. Gogorra atropela, negarrez ikustea, baina marko artea lotzen da. Vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja. Llevaba una melena ni larga ni corta. Tenía la piel seca y amarillenta. Sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes, y vestía ropas sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. No hacía falta que me mostrara culto para atraer su atención, ni tenía que darme prisa para llegar a tiempo a nuestras citas. Tampoco había razón para que me sintiera menos cuando a solas me comparaba con los modelos que aparecían en los catálogos de moda masculina. Ni mi barriga, que había comenzado a abultar a partir de los veintitantos, ni mis delgados brazos y piernas, que no ganaban músculo a pesar de los esfuerzos que hacía, ni siquiera mi pequeño pene, que era la causa de un secreto complejo de inferioridad, me preocupaban lo más mínimo cuando estaba con ella. Nunca he pretendido más de lo que creo merecer. Cuando era pequeño, me las di de bravucón en las calles, poniéndome al frente de una banda de niños que eran menores que yo. Cuando me hice mayor, solicité ingresar en la universidad, que me concedía la beca más jugosa. Y luego me di por satisfecho entrando en una pequeña compañía que, además de apreciar mi escasa capacidad, me entregaba todos los meses un sueldo modesto. Así pues, fue natural que eligiera casarme con ella, que tenía el aspecto de ser la mujer más corriente del mundo. De hecho, jamás he podido sentirme cómodo con las mujeres bonitas, inteligentes, sensuales o provenientes de familias adineradas. Tal como lo había esperado, mi mujer se ajustó sin problema al rol de esposa común y corriente que yo deseaba. Todas las mañanas se levantaba a las 6 y me preparaba el desayuno: arroz, sopa y un trozo de pescado. También continuaba haciendo los trabajos temporales que desempeñaba de soltera, lo que constituía una aportación, si bien modesta, a la economía familiar. Era profesora asistente en una academia de computación gráfica, donde había estudiado un año, y en casa trabajaba por encargo transcribiendo los textos a los globos de diálogos de las historietas. Era más bien callada, rara vez me pedía algo y no se quejaba por muy tarde que yo volviera del trabajo. Tampoco me insistía en que saliéramos los domingos o festivos que estábamos juntos en casa, mientras yo me pasaba toda la tarde haraganeando frente al televisor con el mando en la mano. Ella solía quedarse en su habitación. Seguramente trabajaba o leía algún libro, ya que su única afición era la lectura, pero la mayoría de los libros que escogía parecían tan aburridos que no daban ganas ni de abrirlos.

un guardia civil me ha tirado las llaves, las suyas de abrir las tengo aquí. A mi vera podría salir, ser libre al fin. Vivir para siempre feliz, estar junto a ti. Pero el guardia me apunta con su fusil. Este doble cañón, dos cañones más negros que yo, solo esta prisión es más negra y las llaves brillan al sol, las miramos los dos y miramos también al portón, ni el guardia ni yo. Olvidaremos nunca este calor. También nos acompañaba la pista número 3. Otros de mazo de Al Kooper. Y en algún fondo hemos tenido las melodías puncarras de los Daily Terror, el diario del terror. Esto con un poquito de sal, unas gotitas de nuestro maravilloso alambique, algunos que no vinieron, otros que se fueron. Ha sido lo que ha abarcado, como decimos habitualmente, esta aberración radiofónica. Un saludo grande y gordo a todas las orejas sufridoras al otro lado del receptáculo. Agur eta ondo pasa. Tiempo que me llevaron esposado, no hace tanto tiempo que me llevaron.